Construir un poco la realidad alrededor nuestro, lo que viene pasando, sobre todo en una época tan particular, tan particular como esta que nos toca compartir, vivir y atravesar en la Argentina. Es por eso que hoy volvemos a recibir en la Casa de la Comunicación Comunitaria, en Radio Kermés y en la siesta que nos fue, a Ana Pierre, que es cofundadora del Mercado Cero o de Cero Market. Ahora nos va a decir, Ana, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Muy bien, Ana. Gracias por este espacio, por recibirme. Bueno, gracias a vos por prestarnos unos minutos de este horario, que por ahí está medio ajetreado para vos, nos imaginamos. El año pasado te tuvimos por acá en septiembre, ya te habían empezado a carretear, pero ahora se cumplió un año de Cero Market. ¿Cómo es esta experiencia? Levantamos vuelo. ¿Levantaron vuelo? Sí. Bueno, contanos, Ana, por favor. Bueno, la verdad que fue un año movidísimo, por suerte, sumamente gratificante desde todo punto de vista. Ayer cumplimos un año y en un año llevamos 8 tiendas abiertas. Estamos en proceso de apertura de 7 tiendas más. Estamos abriendo tiendas en Uruguay. Hemos tenido una recepción del público increíble. Se sigue multiplicando, cada vez más interesados, cada vez más proveedores dispuestos a trabajar con nosotros. La verdad que nada más que buenas noticias. Qué bueno. A ver si me repetí los números, Ana, porque el año pasado sabíamos que de Belgrano tenían en vista a Villa Urquiza y Almagro, pero ahora, ¿cuántos dijiste? 15. Y si me pedís que te diga las locaciones de todos y cada uno, se me va a olvidar alguno. Tendrías que tener una ayuda a memoria. Buenísimo. Entonces, sí, pero por ejemplo, la buena noticia es que vamos a estar en zona sur también. Bueno, en el interior unos cuantos. En el sur del país un montón. Para el norte, para el centro, por todos lados. Muy bien, muy bien. Ana, ¿querés recordarle a la audiencia por qué nos pareció importante? ¿Qué es lo que tiene de distinto Cero Market? Dale, Cero Market es un supermercado sin envases y sin cantidades mínimas. Es decir, lo que nosotros proponemos es una oferta de compra sin desperdicios, donde no se desperdicien ni contenedores, plásticos, papeles, ni tampoco se desperdician alimentos, ¿no? Por eso lo de no cantidades mínimas. Entonces nuestra propuesta, nuestra invitación es a que las personas vengan con sus frascos, con sus bolsas, con sus tuppers desde su casa, los pesan en nuestro mercado cuando ingresan, los cargan con la cantidad que quieren de lo que quieren y cuando terminan de pasan por caja, a donde se descuenta de cada producto el peso del envase traído, ¿no? Porque creemos que es muy importante esto, y se paga exactamente por lo que se lleva. Muy bien. Y así no generamos ningún tipo de desperdicio. Es más fácil. Es trabajoso comprar, pero es mucho más fácil porque después no hay que hacer trasvasos en la alacena. De la alacena, del mercado a la alacena directamente. Del mercado a la alacena directamente sin plásticos o paquetes de un uso. Digo porque muchas veces hay productos que traen 2 o 3 capas hasta que llegamos al producto propiamente dicho. Tremendo. Ana, ¿no es cierto? A ver, si no recuerdo mal, haber ido al mercado y comprar 6 productos y cuando los terminamos de acomodar en la alacena vemos el residuo lleno de paquetes. Sí, un espanto. Esto aparte ocupa lugar en los tachos de basura, después hay que estar el costo de las bolsas, o sea, es como antieconómico por todos lados, más allá del, por supuesto, antiecológico, ¿no? Nosotros proponemos eso, cuidar el bolsillo de uno, no comprando de más, no comprando más de lo que uno necesite, lo que uno quiere, y cuidar, por supuesto, el planeta de todos. Muy bien, muy bien. Esto nos ayuda a generar conciencia con el medio ambiente y también ayuda a quienes tienen esa conciencia, Ana, a consumir de una manera ordenada y con la tranquilidad de que no estás generando cantidades de residuos. Con la tranquilidad que nos estás generando residuos y con la tranquilidad que estás comprando, porque nosotros, a ver, hay algunos lugares que ofrecen venta a granel, no tan completa como la nuestra, pero digamos, lo hay, pero nosotros, nuestro diferencial, básicamente, entre otras cosas, son las condiciones de higiene y de exhibición de los productos. Esto es, todos los productos están exhibidos con tapa, con su información nutricional, con el con la fecha de vencimiento. Entonces, muchas veces uno cuando va, no sé, a la dietética, te venden productos a granel en una bolsa de arpillera que está apoyada en el piso, que no tiene tapa, no tiene fecha de vencimiento, no tiene nada. Entonces, las condiciones de higiene, la seguridad alimentaria queda medio, ¿no? En duda. En telejuicio, digamos. Tal sí, cual. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Esto es importantísimo y además el despliegue que ha tenido Zero Market, Ana, también es muy importante. ¿Cómo fue que pudieron laburar en plena pandemia, digamos? Porque el año pasado, en julio, estábamos pasando de una cuarentena a la otra cuando abrió las alas Zero Market. Sí, sí. Y bueno, fue una locura. Sumamente difícil, la verdad. Pero nos fuimos adaptando, le fuimos poniendo onda, garra, trabajo. El público nos acompañó muchísimo también, ¿no? Porque es fundamental, nos acompañó en todo sentido, no solo viniendo a comprar, sino con el aguante, con la paciencia, esperando en la puerta. Fue, le agregó su cuota extra de trabajo, pero lo logramos. Hizo también, al estar en cuarentena, mucha gente tenía mucho más tiempo libre, pues gente que vino a trabajar en la oficina y demás. Entonces eso también nos permitió darnos a conocer de un modo mucho más abrupto por ahí de lo que hubiera sido una condición normal, ¿no? Así que para nosotros, si bien por supuesto no nos alegramos por la cuarentena, pero tuvo hasta su lado bueno. Muy bien, mirá vos cómo por ahí de vez en cuando, Ana, venimos conversando con estas voces que por ahí no van a aparecer en cualquier medio de comunicación y ocasionalmente surge esto, ¿no? De que de alguna manera en alguna actividad o sobre un cobrar conciencia de alguna parte de la sociedad, lo de la pandemia vino bien. Nos alegramos por el emprendimiento y por la calidad que se nota que están proponiendo. Ana, ¿cómo es descubrirte arriba de una navecita, digamos? Porque el año pasado podías haber tenido tus cálculos con tus compañeras y compañeros, pero la verdad es que despegó. Despegó, sí. A ver, estamos muy contentos, desbordados de trabajo, la verdad. Muy contentos, aparte, por el trabajo, que los puestos de trabajo que se generan con esto, ¿no? Que es como todo creció muchísimo más rápido de lo que nos hubiéramos imaginado. Crecer rápido a veces también cuando uno aparte no tiene recursos enormes, recursos monetarios, digo enormes, bueno, también es difícil, ¿no? Porque hay que estar a la altura de las circunstancias, pero bueno, muy muy gratificante, muy contentos, con muchísimo trabajo. Hace estos últimos 15 días abrimos 4 sucursales, una tras de la otra, lo que fue un lindísimo disparate, pero por ahora al menos venimos saliendo exitosos. Muy bien, muy bien. Más que airosos, exitosos, dice Ana Pierre, que es cofundadora. No, quise decir airosos y no me salió. No, pero está bien. Pero si hay éxito, queremos hay éxito. Exitoso. Tal cual. Sí, sí. ¿Te acordás, Ana, de cuáles eran los objetivos del emprendimiento iniciáticamente? ¿Qué era lo que habían pensado? A ver, más que pensarlo fue sentirlo, ¿no? O sea, a mí me pasaba que yo trataba de hacer las compras conscientemente, sin generar plástico. Me daba muchísima bronca que me obligaran a comprar más cantidad de lo que quería de algún producto, ¿viste? Que por ahí uno quiere, no sé, semillas de amapola y querés un cachito y te meten medio kilo. Entonces, desde esa necesidad personal, empecé a pensar, ¿no estaría bueno un supermercado sin envases? Se lo comenté a mi socio, le pareció genial y empezamos un poco a sondear la idea. A ver, nuestra idea era simplificarle la vida a los consumidores responsables, digamos. Es como que decíamos, teníamos la sensación de que en Argentina hay mucho consumidor responsable, pero que el ejercicio de esa responsabilidad es muy complejo. Es costoso, te lleva tiempo, te lleva plata, te lleva trabajo. Y es como que no está bueno, es medio un contrasentido, ¿no? Que el que quiere cuidar al planeta, encima que está queriendo hacer desinteresadamente algo, tenga que volverse loco o tenga que pagar, no sé, un montón de cosas que se compran por internet, porque nosotros en muchos productos, más allá de vender con o sin envase, lo que vendemos es la opción como ecológica del producto. Un ejemplo claro son las toallitas femeninas. En lugar de vender toallitas femeninas descartables, vendemos las toallitas femeninas de tela reutilizables. Bien. ¿Qué pasa? Si vos querés comprar toallitas femeninas de tela en cualquier lugar, las tenés que comprar online y por ahí te cuesta 300 pesos la toallita, pero 300 pesos el envío. Entonces es como que todas estas cosas nos hacían mucho ruido. Y vimos que no había un lugar que centralizara, un lugar de referencia para el consumidor que cuida el planeta, no para el que come orgánico, no para el que come sano. Es otro nuestro punto de interés, digamos. Nosotros vamos por lo ecológico. Sí, muy tenemos bien, productos orgánicos, muy bien. Tenemos productos saludables, y qué sé yo, pero este no era nuestro foco, ¿no? Y bueno, desde ahí, desde esa necesidad propia, surgió Cero y lo llevamos adelante. Trabajamos un montón, tuvimos un año trabajando antes de abrir la primera sucursal y bueno, finalmente lo logramos. Lo lograron y están creciendo mucho, Ana. La verdad es que un emprendimiento de estas características se ve que le viene bien a un montón de gente, no solo por la tranquilidad de conciencia, sino también porque encuentran en estos productos lo que andan buscando, lo que necesitan. Contame, por favor, contanos de los de las verduras agroecológicas que sé que se pueden conseguir en Cero Market. Sí, verduras en realidad, por una cuestión de espacio, lo que tenemos son los bolsones agroecológicos. Porque si no tenés que tener como un sector separado de verdulería, y eso requiere un montón de espacio. Y nosotros, claro, estamos ubicados, al menos nuestra primera sucursal está ubicada en el barrio Belgrano, con espacio muy limitado. Entonces, bueno, cuando vimos que la gente nos empezaba a pedir verduras, como también nos empezó a pedir frescos, nos empezaron a pedir un montón de cosas, bueno, fuimos de a poquito tratando de darle respuesta a los consumidores. Y así que verduras lo que tenemos hoy es bolsón orgánico, agroecológico, disculpame, no orgánico, sino agroecológico, que se toma por encargo, ¿no? Se vende por encargo. Muy bien, muy bien. Así que pueden hacer su pedido y en determinada fecha van a estar los bolsones, pero con verduras agroecológicas. Está buenísima porque la verdad es que la agroecología se la está rebuscando para llegar a los consumidores, Ana. Está muy bueno que tomen también esa inquietud entre sus manos. Finalmente, Ana, habíamos dicho ayer está bien, me apunta producción, si tenés una noción certera de cuál es el camino de estos productos agroecológicos. Tenemos conciencia de la existencia de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Ana. ¿De dónde salen los productos que Market Cero pone a la venta? No salen de la Unión. Mira, la verdad es que yo no me ocupo de eso, no son los de la UTT. Es de una cooperativa más pequeña, pero que no quiero mentirte porque yo no me ocupé de esa gestión, así que no sabría decirte. Sé que son agroecológicos y si me llamas otro día te lo digo. Hoy te estaría diciendo una cosa por otra. No, todo bien, porque todo bien. Tuvimos varios problemas, tuvimos que cambiar proveedor porque fue difícil. La UTT lo que tiene es que tiene un... Te vende cantidades mínimas muy grandes y cuando nosotros empezamos, como no podemos llenar nuestros mercados de verdura, justamente porque tenemos productos a granel, la verdura tiene que entrar y salir por una cuestión de que no podemos exponernos a que entren insectos. Tal cual. O sea, tiene todas sus particularidades, ¿no? Y hay una cadena de refrigeración para algunas cosas también. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, nosotros estábamos como muy limitados y la UTT te vende... que nos parecía súper interesante, pero te venden en cantidades más grandes de lo que nosotros al principio estábamos dispuestos a comprar sin desperdicio, justamente. Muy bien, muy bien. Ana, lo que te decía finalmente era la consulta sobre la posibilidad de que Cero Market aterrizara en la provincia de La Pampa. El año pasado dijiste que lo estaban considerando, que había algunas consultas. Hay consultas, todavía no hay nada concreto en La Pampa, la verdad. Tuvimos un montón de consultas, pero por ahora provincias a La Pampa no hemos llegado. Muy bien. Ojalá lleguemos. Muy bien, invitamos bueno. Invitamos a los pampeanos a que nos escriban. Muy bien. Porque nosotros trabajamos todo por una cuestión de capacidad, todo por sistema de franquicias, porque no tenemos capacidad de gestión propia para ir por el país. Claro. Claro. Bueno, pero ya hay 15 sucursales de Zero Market. Ana, va a seguir creciendo seguramente con esto de la inquietud que tiene mucha gente de comprar bien, de comprar sin tanto envase y de encontrar que pueden comprar en la cantidad que gustan. Ana, la verdad es que te estamos muy agradecidas por este rato. Felicitaciones para vos, compañeras y compañeros. Y nada, tenés el micrófono a disposición por si querés saludarles o dejarnos una reflexión, Ana. Ay, me mata. Me agarrás no preparada. Aparte, yo le había contado a la producción que yo estaba de vacaciones. Muy bien. Porque la verdad es que me explotó la cabeza tras este año. Entonces, qué mejor manera de festejar el año de Zero Market que irme de vacaciones. Así que me pedís una reflexión ahora y tengo la cabeza quemada. Muy bien, muy bien. No importa, no va a faltar oportunidad, Ana. De todas maneras, ya reflexionamos perdón. Bastante. No. Gracias otra vez y que tengas buen resto de la jornada, Ana. Lo mismo para ustedes. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Hasta pronto. Ahí estaba Ana Pierre, la cofundadora de Zero Market, contándonos cómo este proyecto que tiene al cuidado del medio ambiente y al cuidado de los consumidores en mente y que arrancó así como quien no quiere la cosa hace un año y hoy por hoy tiene más de 15 sucursales contando las que tiene en el Uruguay.